lleno de color. Yo siempre di lo mejor, todo giraba a tu alrededor. Y hoy yo te digo adiós, tu indecisión todo lo arruinó. Porque te vas y volvés, ya nada es como ayer. Yo ya no quiero tu amor, porque esto ya terminó. Estoy cansado de vos, tu vuelta es tu falso amor. Siempre fui detrás de ti, en tus brazos me rendí. Lleno de color, yo siempre di lo mejor, todo giraba a tu alrededor. Y hoy yo te digo adiós, tu indecisión todo lo arruinó. Porque te vas y volvés, ya nada es como ayer. Yo ya no quiero tu amor, porque esto ya terminó. Estoy cansado de vos, tu vuelta es tu falso amor. Siempre fui detrás de ti, en tus brazos me rendí. Yo sé que recordarás mis besos, mi amor y aquellos momentos que pasamos los dos. Que me juraste que era eterno tu amor. Si un día me buscabas y al otro no. Porque te vas y volvés, tan nada es como ayer. Yo ya no quiero tu amor, porque esto ya terminó. Estoy cansada de vos, tus vueltas, tu falso amor. Siempre fui detrás de ti, y hoy pienso que tonta fui.